Hoy presentamos el relato de Highsmith, Patricia Highsmith, de 7 cuentos misóginos, La bailarina. Bailaban maravillosamente juntos, evolucionando de un lado a otro de la pista a los eróticos ritmos del tango, a veces del vals. A la edad de 20 y 21 años respectivamente, Claudette y Rodolphe se hicieron amantes. Quisieron casarse, pero su empresario consideró que resultaban más excitantes para los clientes si no estaban casados. Así es que permanecieron solteros. La sala de fiestas donde trabajaba se llamaba el Rendezvous y era conocida entre cierta clientela de hombres maduros y gastados como una cura eficaz contra la impotencia. Basta con ir a ver bailar a Claudette y Rodolphe, decían todos. Los periodistas, intentando poner un poco de picante en sus columnas, describían su número como sadomasoquista, porque a menudo parecía que Rodolphe iba a estrangular a Claudette. La asía por la garganta y avanzaba doblándola hacia atrás, o retrocedía, daba igual, manteniendo su presa, sacudiéndola a veces por el cuello, de tal modo que su pelo se agitaba furiosamente. El público contenía el aliento, suspiraba y lo contemplaba fascinado. La batería de la banda de 3 músicos sonaba más alta e insistente. Para acostarse con Rodolphe, porque pensaba que la privación estimularía su apetito. Le resultaba fácil excitar a Rodolphe mientras bailaba con él, para luego abandonarle con un movimiento brusco, haciendo mutis acompañada por los aplausos y en ocasiones la risa de los espectadores. Claudette era caprichosa y no tenía verdaderos planes, pero empezó a salir con un hombre barrigudo llamado Charles, de buen carácter, generoso y rico. Hasta se acostó con él. Charles aplaudía con fuerza cuando Claudette y Rodolphe bailaban, él rodeando con sus brazos el grácil cuello blanco, ella doblada hacia atrás. Charles podía permitirse el lujo de reír. ¿Se la iba a llevar a la cama luego? Como sus ganancias iban unidas, Rodolphe le planteó el asunto a Claudette. O dejaba de ver a Charles o él no volvería a actuar con ella. O por lo menos no actuaría con las manos alrededor de su garganta, como si fuera a ahogarla en un exceso de pasión. Era lo que venían buscando los clientes. Rodolphe lo decía en serio, así que Claudette prometió no acostarse más con Charles. Cumplió su promesa. Charles se distanció. Raras veces se le veía por el rendezvous. En estas ocasiones andaba triste y abatido y finalmente no volvió más. Pero Rodolphe se fue dando cuenta, poco a poco, de que Claudette estaba viéndose con 2 o 3 hombres. Empezó a dormir con ellos y el negocio prosperó más que con el rico Charles, quien después de todo era un solo hombre, con un solo grupo de amigos a los que podía traer al rendezvous. Rodolphe le pidió a Claudette que terminara con los 3. Ella se lo prometió. Sin embargo, ellos y sus mensajeros con noticias y flores continuaron frecuentando el camerino todas las noches. Rodolphe, que no había pasado una noche con Claudette desde hacía ya 5 meses, pero cuyo cuerpo se apretaba contra el suyo cada noche ante los ojos de 200 personas, Rodolphe bailó un tango magnífico una noche. Se apretó contra ella como de costumbre, y ella se inclinó hacia atrás. ¡Más! ¡Más! ¡Más! Gritó el público. hombres en su mayoría, cuando las manos de Rodolphe oprimían la garganta de ella. Claudette siempre fingía sufrir, amar a Rodolphe y sufrir a manos de su pasión durante la danza. Esta vez no se levantó cuando la soltó. Ni él la ayudó como solía hacer. La había estrangulado con tanta fuerza que ella no pudo gritar. Rodolphe salió del pequeño escenario y dejó a Claudette allí para que otros la recogieran. Press a little bit, press, and this is nice and stunning.